Lunes 22 de junio. Aprendamos de Jesús. No hay mejor ejemplo para seguir ni más inspirador que Jesucristo. Él conocía las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y cumplirla. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículos 4, 8 y 10 al 12. ¿Cómo utiliza Jesús las Escrituras para contrarrestar las tentaciones de Satanás? ¿Qué nos dice esto sobre cuán medular debe ser la Biblia para nuestra fe, especialmente en momentos de tentación? Lucas capítulo 4, versículos 4, 8 y 10 al 12 dicen así. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús conocía bien las Escrituras. Estaba tan íntimamente familiarizado con la palabra de Dios que podía citarla de memoria. Esta familiaridad con la palabra escrita de Dios debió haber sido el resultado de un valioso tiempo de calidad con Dios al estudiar las Escrituras. Si no hubiera sabido las palabras exactas de las Escrituras y el contexto en el que aparecen, podría haber sido engañado fácilmente por el diablo. El mismo diablo citó las Escrituras y las utilizó para sus propósitos engañosos. Por lo tanto, el solo hecho de citar las Escrituras como lo hizo el diablo no es suficiente. También es necesario saber qué más tiene que decir las Escrituras sobre el tema y saber su significado correcto. Solo esta familiaridad con la palabra de Dios nos ayudará, como Jesús, a no ser engañados por el adversario de Dios, sino a resistir los ataques de Satanás. Vez tras vez leemos que Jesús abría la mente de sus seguidores para entender las Escrituras al remitirlos a lo que está escrito. Lucas 24, 45 y 46, Mateo 11, 10, Juan 6, 45 y otros. Daba por sentado que quienes leen las Escrituras pueden llegar a comprender correctamente su significado. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10, 26. Para Jesús, lo que está escrito en la Biblia es la norma por la que debemos vivir. En Juan 7, 38, Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, les señaló a sus seguidores lo que dice la Escritura. Solo mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Son las Escrituras las que dan testimonio de Él, Juan 5, 39. Jesús mismo estuvo dispuesto a cumplir con las Escrituras, la palabra de Dios puesta por escrito. Si Él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿qué nos dice esto sobre lo que deberíamos hacer nosotros también? ¿Cuál ha sido tu experiencia al utilizar las Escrituras en tu lucha contra la tentación? Es decir, cuando te viste tentado, ¿comenzaste a leer la Biblia o a citar las Escrituras? ¿Qué sucedió como resultado y qué aprendiste de esta experiencia?